Escucha La Vida Va con Guillermo Ochoa. La Vida Va. Ahora también por lavidava.com. Creer que la inseguridad puede combatirse con marchas es como pensar que podemos deshacer un embotellamiento a claxonazos o evitar que llueva plantando una escoba en el jardín. Ya alguna vez marchamos, y marchamos. De aquella marcha multitudinaria hace 4 años salieron 10 recomendaciones que el presidente Vicente Fox prometió cumplir sin hacerlo, mientras que a Andrés Manuel, entonces jefe de gobierno capitalino, le valió exactamente lo que le vale todo lo que no se le ocurra a él, y salió con alguna ironía clasista muy a su estilo. El esfuerzo fue enorme y todos los que participamos, vestidos de blanco, terminamos la caminata con la sensación de que habíamos hecho lo que podíamos para mostrar nuestra indignación. Y tal vez teníamos razón, solo que lo único que logramos fue que uno de los organizadores se colocara políticamente donde quería. Y 4 años después estamos peor. Desde luego no podemos quedarnos sin hacer nada, pero creo que nuestro reclamo debe ser permanente y no de una sola tarde que libere toda la presión social. Creo que los gobernantes tienen ya una idea de la indignación que hay por la falta de seguridad en la que vivimos. Esta indignación debiera conducir a que organismos como las Comisiones de Derechos Humanos reúnan a expertos y escuchen también a Juan de la Calle para que se pueda sugerir, para mostrarle al gobierno el camino a seguir para cumplir con su obligación primordial, que es darnos seguridad. Por desgracia, la solución se ve difícil, porque el grado de falta de protección al que hemos llegado, fomentado sobre todo por la impunidad, resulta un síntoma y no la enfermedad en sí misma. Cuando las instituciones cumplen su cometido en un estado de derecho, cada quien hace lo que debe hacer porque sabe que hay leyes que lo amparan. Cuando no cumplen ese cometido y se corrompen, la confianza en la aplicación de la ley deja de existir y entonces cada quien hace lo que mejor le parece y se impone la ley de la selva. El gran peligro es que la sociedad agredida rompa también el monopolio de la violencia que pertenece al Estado y comience a defenderse por sí misma. Por desgracia, algunos paliativos que han esbozado los gobernantes resultan meras ocurrencias, como la de los niños que frente a un examen intentan responder rápido y mal. ¿Qué importancia tendría la cadena perpetua propuesta por el presidente Calderón si solo 2% de los delincuentes son castigados? Pero además hay penas de 50 años de cárcel que equivaldrían en la práctica a una cadena perpetua si se aplicaran. El cambio de nombre a la Policía Judicial anunciado por Marcelo Ebrard, sin autorización aún de la Asamblea Legislativa, bueno, resulta ridículo. ¿Eres delincuente y te llamas Raúl? Desde mañana te llamarás Ramón para que así dejes de delinquir. Convertir el secuestro en un delito federal que se persiga de oficio, unificar por fin a todas las policías en una sola, revisar con lupa las consignaciones del Ministerio Público y la actuación de los jueces, parecen medidas mucho más adecuadas que el ofrecimiento del procurador capitalino de responder personalmente a un teléfono para atender a las denuncias por secuestro. Más allá de ser pasto de bromistas, ¿qué haría con las denuncias que recibe el procurador? ¿Las investigaría personalmente o llamaría a Elliot Ness para que lo haga? Las autoridades ya han demostrado con suficiencia que no saben qué hacer. En la emergencia, corresponde a la sociedad civil ofrecer el remedio y el trapito. Pero no con marchas. Si marchamos, volvemos a marchar. Hoy puede ser un gran día y mañana también.